Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Aquí me acompaña nuestro gran amigo Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Un saludo cordial para ti y también para todos nuestros amigos oyentes que están también junto a nosotros dispuestos a estudiar la palabra de Dios en este importante horario. Bueno, hablando de esto de prepararnos para ese encuentro, porque tratamos de hacer las cosas que Dios nos manda, pero dice acá que nosotros deberíamos estar reavivados, a tener reforma en nuestra vida, hacer cambios profundos. ¿Cómo se entenderá esto de reavivamiento? Bueno, es importante destacar en primer lugar, y antes de tal vez describir el significado de cada una de estas palabras, es que esto está muy asociado, Raúl, al arrepentimiento. O sea, esto significa que si queremos alcanzar el mensaje de salvación al mundo, debemos llevarle un mensaje que motive el arrepentimiento. Pero para que exista arrepentimiento en los demás, tiene que haber primeramente arrepentimiento en nosotros. Y ahí entra a tallar lo que es el reavivamiento y la reforma. Y respondiendo a tu pregunta, dice claramente que el reavivamiento es volver a la vida, renovarse, restaurarse. Y reforma, por su parte, significa dar una nueva forma, una nueva creación a la que ya había, de tal manera que al unirse estos dos elementos puedan transformarse en una potencia maravillosa para el bien y para la salvación. No solamente del que la experimenta, sino también de que esta persona que viva esta experiencia singular pueda transmitir con fuerza y poder el mensaje de salvación. Fíjate lo que dice según de Pedro en relación a lo que estás conversando, Juvenal. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible. O sea, fíjate, es una condicionalidad que de alguna manera la hemos mencionado, pero ahora en el contexto del reavivamiento. Si estamos esperando, entonces con diligencia tenemos que ser hallados de alguna manera listos para ir y hacer el trabajo. Como tú decías, si yo no entro en una espera correcta, en una espera digna, en una espera que me haga hacer cambios, la gente no verá eso y nuestra prédica, nuestro discurso será medio vano. No tendrá poder. No tendrá el poder de la experiencia, que es lo que uno debe transmitir a las personas. Qué valioso lo que tú estás comentando, Raúl, porque indudablemente el mensaje debe ser consecuente con la experiencia que decimos tener. Si esa experiencia no existe, o es una experiencia que está contaminada, está intoxicada por los afanes de este mundo, indudablemente no solo no vamos a ser consecuentes, y la gente lo va a notar, sino que además de eso, como tú bien acabas de decir, el mensaje va a ser débil y no va a provocar los efectos salvíficos para el cual Dios lo creó. Por lo tanto, es un tema serio experimentar primero lo que es reavivamiento y reforma en nuestras propias vidas para predicar el mensaje con poder. Y entonces la invitación es que nosotros nos preparemos, pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo está nuestro corazón, digamos, limpio y estamos con diligencia? Bueno, aquí hay algo muy, muy importante. Estudiar, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento o profecías desde y también en el Nuevo Testamento de Jesús y los apóstoles, cómo tomaron esto en serio, cómo actuaron, cómo se prestaron para hacer un trabajo extraordinario. Porque mira, es posible caer en el escepticismo. Hay una palabra que se usa mucho también, el relativismo, ¿no es cierto? Se está poniendo muy en boga y de improviso esto se toma tan en serio que no importa si todo es relativo. Tú estás mirando algo, claro, tú estás mirando algo y yo lo veo bueno y tú a lo mejor lo ves malo. ¿Te fijas? Entonces, lleguemos a un acuerdo, a un consenso y al final vamos a encontrar que todas las cosas son buenas. Y de hecho, hoy día la sociedad se está abriendo a encontrar lo malo bueno. Y es terrible porque tú contra una sociedad que ya está conformándose así, en que está siendo permisiva, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, ir con una voz, digamos, fuerte contra ese tipo de situaciones. Y yo creo que se va a gestar así, por este lado, quizás la persecución que viene al final. Ahora, por lo mismo que tú estás mencionando, Raúl, es que, y justamente por la condición en que se encuentra la sociedad y la escala, yo diría, antivalórica que hoy día podemos ver claramente dentro del contexto del medio en el cual nos desarrollamos, es que se necesita un mensaje potente. Y para que este mensaje sea potente, un mensaje que sea debidamente atendido, justamente por el poder de testimonio y por la calidad del mensaje, necesitamos ese reavivamiento y esa reforma. Fíjate que la escritora cristiana Elena de White, muy conocida, ella dice en uno de sus libros, específicamente Mensaje Selecto, en el capítulo 1, en la página 141, si algún amigo quiere anotarlo, dice lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. O sea, no, esto no es optativo. Si yo quiero, vivo esta experiencia; si no, no la vivo, no importa. Si no la vivo, indudablemente estoy no solamente perjudicándome a mí mismo, sino que también perjudicando la labor de la predicación del mensaje. Por eso que Pedro, aquí en esta carta, fíjate que sería muy útil que usted, Pablo oyente, la leyera completa, quizá la segunda carta de Pedro, pero puntualmente estamos haciendo énfasis en el capítulo 3. El versículo 18 dice Pedro: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto que nos insta a hacer nos va a mostrar cuál es nuestra manera de comportamiento, de ser y de actuar, porque si crecemos en Dios vamos a ver una luz cercana. Y entonces él, por lo menos, tres aspectos toman esta carta. Primero, el arrepentimiento y preparación personal que uno tiene que hacer para estar en el momento en que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Vivir sin mancha e irreprensible. Y uno dice, esto es imposible, porque uno está lleno, ¿no es cierto?, de contaminación. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda a entender las cosas que son difíciles y hacer cambios poderosos en nuestra vida. Y por último, centrarnos en la misión y el servicio. ¿Qué significa eso? Misión es la razón de ser de la iglesia, y el servicio lo que tenemos que dar a la comunidad. Ahora, para que nosotros podamos comprender esto, Raúl, y creo que es fundamental decirlo, la experiencia de las 10 vírgenes nos ayuda mucho, porque aquí vemos 5 vírgenes que estaban realmente preparadas, experimentando el reavivamiento, pero se durmieron igual que las otras. Y las otras no se preocuparon de los detalles. Y entre comillas detalles estaba el hecho de atender a sus vasijas, que estuvieran verdaderamente llenas, y que es un fiel reflejo y símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando realmente nos damos cuenta de nuestra condición, como tú bien decías, humillamos nuestro corazón, se autodestruye el yo por el poder del Espíritu Santo, estamos en condiciones de poder ser utilizados por el Señor, porque reconocemos nuestra condición pecaminosa, pedimos perdón, vivimos una experiencia de renovación completa en Cristo, lo que nos habilita y nos capacita para ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Bueno, a lo que tú te refieres es justamente esa preparación personal. Fíjate que leí una ilustración, me pareció interesante traerla ahora, de una persona que llegó tarde a la iglesia. Estaba prácticamente terminando la actividad de la iglesia el día. Entonces se acerca a uno de los diáconos y le dice: ¿terminó el servicio? Y él le dice: no, señora, lo que terminó es el culto, ahora viene el servicio. Qué buena declaración. Entonces es lo que quizás nosotros vamos a tener que hacer después que salgamos del culto: seguir con el servicio. Y salgamos de esta grabación también, de este estudio. Claro. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios les acompañe ricamente a cada uno de ustedes.